Rec. Sí. Ya. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, hoy queremos tratar un tema que se ha apoderado un poco de la agenda en matinales, programas de televisión. Escuchamos hablar sobre violencia de género, estereotipos de género, conceptos de género. Pero, ¿qué es el género? ¿Tenemos claridad de lo que estamos diciendo cuando hablamos de género? ¿Es el género lo mismo que el sexo? Bueno, para eso está conmigo Cindy Mena, es mi compañera. Ella nos va a aclarar un poco esto más. La idea es que cuando veamos estos programas que hablan sobre violencia de género, sobre estereotipos de género, entendamos a lo que se refiere. Porque hasta hace unos pocos años atrás, cuando uno decía género, uno pensaba en la ropa, en la tela, ¿cierto? Es un concepto que se ha transformado en un corto periodo de tiempo y a veces es un poquito difícil asimilar claramente a lo que se refiere. Así que, bueno, partamos un poco, Cindy, si tú nos puedes aclarar. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Daniela. Efectivamente, el género ya desde los años 70 empieza a mostrar una realidad y una forma de ver la vida y la forma en cómo se relacionan tantos hombres y mujeres, y desde esa perspectiva poder analizar lo que los diferencia, ¿cierto? Desde el comportamiento, lo que los diferencia al momento en que están creciendo y de qué manera esa forma distinta, ¿cierto? De relacionarse con el resto va influyendo en las relaciones que se tienen, relaciones interpersonales, relaciones sociales, relaciones entre familias, en lugares de trabajo, etc. Lo que quiero decir es que efectivamente el género, ¿cierto?, muestra, ¿cierto?, los roles, tiene directa relación con los roles, los estereotipos, lo que se piensa, ¿cierto?, de las personas dependiendo del sexo asignado al nacer. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Cuando la mamita, ¿cierto?, está embarazada, automáticamente se le pregunta, ¿cierto?, en esta sociedad chilena si es que va a ser hombre o si va a ser mujer, ¿ya? En este sentido, el género empieza a trabajar desde ese momento. Automáticamente la sociedad se piensa de que solamente esta sociedad está compuesta por hombres y por mujeres. Mujeres femeninas, ¿cierto?, delicadas, mujeres más tranquilas, ¿cierto? Mujeres codescendientes. Para elegir mujeres, el color de la ropa, el color de la pieza. Exactamente. Entonces, y automáticamente, o sea, si el niño, ¿cierto?, que está esperando esta mamita es varón, el género empieza a construirse. La pieza se la adecuamos, ¿cierto?, con pelotas, con colores como más oscuros, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que nos muestra el género es que a medida que va creciendo esta niña y este niño, se le van asignando distintos comportamientos, se le va enseñando una personalidad, ¿cierto?, que es finalmente lo que hace, lo que genera es diferenciarlos, tanto hombres como mujeres en una sociedad. Oye, Cindy, ¿y entonces el sexo y el género es lo mismo? No, no. ¿Y en qué se diferencia? El sexo habla solamente de nuestra genitalidad, ¿cierto? Habla de que, ¿cierto?, nosotros tenemos unos cromosomas distintos a los del hombre. Por ejemplo, yo como mujer, mis cromosomas son diferentes. Tenemos una genitalidad diferente. Yo, por ejemplo, al nacer mujer, nazco con vulva, vagina, útero, ¿cierto? Y el hombre, cuando es asignado como hombre, es porque tiene pene, tiene testículos, ¿cierto? Y el género es lo que socialmente se construye en relación a ese pene, a ese testículo, a esa persona que tiene esta genitalidad. Entonces el género está más bien dado por lo que nosotros esperamos o por cómo esperamos que actúe un niño varón y una niña mujer. Exactamente, son las expectativas, ¿cierto? Yeah. Los comportamientos que se esperan de que un hombre tenga en una sociedad, de que una mujer, por ejemplo, desde el género se entiende de que las mujeres todas tienen el deseo de ser madres, por ejemplo, por el hecho de tener la capacidad de parir, de amamantar, ¿cierto?, y de quedar embarazada. Esos son roles asignados por el hecho de ser mujer. Y desde ahí, entonces, estas diferencias en colores, porque generalmente asociamos que las mujeres, las niñas, nos gusta el rosado, nos gusta maquillar, no nos gusta vestir a la moda, y a los hombres son más descuidados, les gusta andar más barbones, menos preocupados de su imagen. Esas son expectativas, entonces. Exactamente, o sea, son uno son prejuicios, de hecho. O sea, uno, por ejemplo, cuando, por ejemplo, va a un lugar de trabajo, uno cree de que todo el mundo, ¿cierto?, es heterosexual, que le gustan el sexo contrario. Eso es una idea preconcebida, es algo que está instalado en la sociedad, creyendo de que en todos los lugares donde uno visita, ¿cierto?, amistades, lugares de trabajo, lugares sociales, se encuentra con personas con esa orientación sexual, pero no es así. Uh-huh. Bueno, y desde ahí también esta idea que existía anteriormente de que era mejor tener un niño que una niña, porque el hombre al parecer tenía el rol y estereotipo de proveer económicamente, de generar recursos. Y desde ahí las niñas no cumplían este rol tan de producción, ¿cierto? Exactamente, porque se entiende de que, bueno, existe lo que se llama la separación sexual del trabajo, ¿ya? ¿Y qué se entiende por esto? En que se entiende de que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, su validación, su desarrollo personal tiene que ver y está más relacionado al ámbito privado, o sea, al desarrollo dentro de su hogar, al cuidado de los hijos, de las hijas, al mantenimiento de la economía familiar, pero desde el ámbito dentro de la casa, ¿no? Y el hombre, ¿cierto?, se desarrolla y su validación tiene que ver más en los ámbitos públicos, o sea, trabajando de manera remunerada, recibiendo un sueldo por su trabajo, saliendo del hogar, yendo a trabajar a una empresa, a una oficina, a una obra, ¿cierto?, y luego para tener, ¿cierto?, un sustento económico para llevar a su familia. Claro, pero pareciera que en esta sociedad donde las mujeres, la mayoría o muchas mujeres estudian y trabajan de manera remunerada, esto ya desapareció. Pareciera, ¿no? Pero nos encontramos en la realidad con que existen carreras que son casi exclusivamente de mujeres, como hay carreras que son casi exclusivamente de hombres. Por ejemplo, es raro ver un matrón. ¿Tú has visto matrón? ¿Has sido atendida por un matrón? Conozco uno, pero uno que otro por ahí para allá, pero la verdad es que es bastante menor la cantidad de matrones y personas que estudian para ser matrón, personas con pene, no hombres que estudian, claro, en estas carreras. ¿Y educador de párvulo? ¿Has visto alguno? No. Claro. No, pero existen. Y cada vez, ¿cierto? Estas carreras están teniendo una mirada más igualitaria, de que todas las personas tienen las capacidades, ¿cierto?, para enfrentar el mundo laboral. Por ejemplo, un hombre puede estar en una sala cuna, puede, ¿cierto?, ser educador de párvulo, y no se lo impide su sexo y su género, ¿no? Uh-huh. Sino que es una construcción social, es algo que se cree de que la mujer no puede ser ingeniera, la mujer no puede ocupar altos cargos públicos, pero es simplemente es algo que socialmente se cree por el hecho de ser, yeah, ¿no? De ser mujer o de ser hombre. ¿Y será, Sidney, que estas carreras están más asociadas a las mujeres porque precisamente están en base al cuidado, que son como los estereotipos que nos asignan a nosotras las mujeres? Efectivamente. De hecho, o sea, como te comentaba anteriormente, socialmente a la mujer se le adjudica su desarrollo dentro del ámbito privado, y desde el ámbito público también son las opciones muy ligadas siempre al servicio de otros, ¿cierto? Ya sea como desde el ámbito de la educación, lo que comentabas tú, ¿cierto? De las educadoras de párvulo, tenemos las trabajadoras sociales, los psicólogas, tenemos atención al cliente, ¿cierto? Las secretarias, generalmente el rol que cumple la mujer dentro del ámbito público tiene relación con el cuidado, la atención y todo lo que tiene que ver con el bienestar de otras personas, ¿no? Más no las personas varones, que ocupan grandes cargos públicos, ¿cierto? Tareas más ligadas a la fuerza, por ejemplo, pienso en el trabajo de la construcción. Uh-huh. O sea, está la mayor cantidad de personas que trabajan dentro de la construcción son varones. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Y es solamente porque hay una idea social de que las mujeres tienen otras capacidades y se desarrollan en otro espacio, más no pueden o tienen menos capacidades que un varón de trabajar la madera, trabajar el concreto, etc. O sea, todavía nos sorprende que haya una mujer presidenta, por ejemplo, en la convención, ¿cierto? Exactamente. Porque es un rol más público. Exacto, es un rol de poder, ¿no? Claro, y nos hubiese sorprendido igual si hubiese sido un hombre. Yo creo que no. Yo creo que no, porque se espera. Se espera. Uno siempre va a una empresa y generalmente los jefes son hombres. Uno va a un supermercado, el gerente del supermercado es hombre, etc. Entonces uno ya no se sorprende cuando existen hombres a la cabeza o al mando de alguna institución o alguna empresa, porque es algo que generalmente vemos. Uh-huh. Pero cuando pasa al revés, ahí el género empieza a se puede empezar a cuestionar. Claro, desde ahí a ir aclarando entonces que esto es el género, es la expectativa, es el prejuicio, que está cambiando, por supuesto, pero, sí, pero aún nos falta, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿Y por qué hablamos de estos temas, Daniela? Es tan importante entender de que en relación al género es que se van generando desigualdades en las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Y qué es lo que provoca esta desigualdad? Lo que comentaba en un inicio Juan Carlos, de qué es la violencia de género, cuándo hablamos de violencia de género y estas diferencias de personalidad que se va creando entre hombres y mujeres, estas diferencias en el comportamiento, estas diferencias y expectativas distintas tanto de hombres y mujeres generan discriminación, generan abuso de poder, generan una desigualdad de trato tanto de hombres y mujeres que finalmente termina en distintas manifestaciones de violencia de género o violencia hacia las mujeres, que también es una violencia de género. Uh-huh. Nos llegan algunas consultas e inquietudes. Mira, yo voy a responder una desde mi ámbito que tiene que ver con la educación. Yo le digo a Mariana Sepúlveda que lo que plantea la estimada invitada están en todo lo correcto y que los cambios son en décadas, son a través de paradigmas que tienen que irse rompiendo, ¿cierto? Porque ella me decía, oye, yo me casé de blanco, me casé virgen y era prácticamente un adorno la cocina. Sí, señora, pero eso fue en los años 50 y 60. Hoy día la mujer está más empoderada. Yo a las niñas que le hago clase ya no quieren casarse a los 20 años ni tener guagua entre los 20 y los 30. Quieren recorrer el mundo, quieren educarse, quieren desarrollarse. Y no hay ninguna imposibilidad desde el punto de vista neurológico que una mujer haga una pega que hace un hombre. Por ejemplo, manejar un bus, manejar esos camiones gigantes de la minería. Porque el cerebro no discrimina entre los 100.000 billones de neuronas que tiene un hombre que tiene una mujer. Tiene que ver con las conexiones neuronales, es algo fisiológico que está dentro del desarrollo neuronal del cerebro, que no tiene que ver con los paradigmas sociales y estructurales. Entonces, una mujer está preparada para estudiar piano, guitarra. Yo tuve que entrevistar un mes atrás a la nueva rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias. Pero ¿cómo? Si era tan bueno, que tiene que ver que sea pobre, que haya sido pobre, que haya vendido helado y que sea mujer. No tiene nada que ver. Y el que estemos hablando significa que los prejuicios todavía estaban inmersos en eso, ¿cierto? Y ahora nos llega ahí una pregunta de parte de una auditora que dice, oye, mis papás son conservadores y yo quiero hacer cosas distintas. ¿Qué puedo hacer siendo una niña, una mujer, si soy mujer y mis papás son conservadores, pero ellos todavía me mantienen y soy la hija, la regalona de ellos? Sí, bueno, esto, como lo señala Sidney, es complejo. Inicia todo con la conversación. Todo parte con llevar estos temas a la mesa, llevarlo a la discusión. Es necesario tratarlos, reflexionar, porque todo empieza con esto, con la idea de que es posible. En la medida en que entendemos que es posible asignarnos otras funciones, otros roles, porque el género es eso, es lo que señalábamos, una expectativa, un prejuicio. Y la única forma de romper con un prejuicio es teniendo mayor conocimiento que nos permita formar un nuevo juicio, un juicio con contenido, con argumento. La invitación es poner estos temas en la mesa, demostrar todo lo que está pasando. Sabemos que hay avances, pero aún nos falta. Nos falta y eso solo se va a subsanar en la medida que abramos estos espacios de discusión. Luego de este programa, por ejemplo, podrías conversar con tus padres sobre lo que aquí estamos exponiendo o sobre lo que tú necesitas exponer, demostrando que tú puedes ser una mujer, como señalas, pero tener algunas aspiraciones distintas y que son válidas, porque tu género o los roles que tu género asume solamente dependen de ti, no de una sociedad. Y esa es la invitación. Sí, y eso es lo importante también de que se entienda. que el género, al ser una construcción social, al ser una idea, un algo que son expectativas que se crean frente, ¿cierto?, a tu persona, es algo que se puede cambiar, es algo modificable en el tiempo, más no el sexo, ¿cierto? Bueno, inclusive el sexo también se puede modificar si es que es parte de tu decisión. Pero a lo que voy es que mientras uno, lo que decía Dani, es tremendamente importante, ponga estos temas en la mesa, por supuesto siempre con empatía, ¿no? Entendiendo que las nuevas generaciones también crecieron en un contexto súper diferente, con apertura a nuevos temas, con acceso a la información que nuestros padres, nuestros abuelos no tenían. Uh-huh. O sea, ¿cómo se educaban nuestros abuelos? ¿Cómo se educaban nuestras madres? De una manera muy distinta a nosotras, personas jóvenes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, abordar estos temas con empatía, entendiendo de que tenemos una realidad distinta, siempre desde la construcción, desde la conversación, y poniendo los temas en la mesa, ¿cierto? Con el fin de que todas las personas se sientan más cómodas dentro de una casa, y eso. Sí, y entendiendo siempre que ser mujer hoy, en el 2021, es distinto a haber sido mujer en el 74, en el 73 o en el 80. O sea, somos generaciones distintas, los roles se mutan, se adecúan a los cambios sociales y culturales. Exacto. Entonces hay que conversarlos, hay que tratarlos, pero con respeto, entendiendo que somos generaciones distintas, pero tenemos espacio a diálogo. Y eso es lo que hay que tomar, eso es lo que hay que empoderar, ese espacio de conversación y discusión. Exacto. Oye, me llegó una inquietud y un alcance acá que me dicen, bueno, espérame. Pamela, hola Pamela, estás escuchando. Oye, atentamente, Juan Carlos, lo que están conversando la señorita. Yo no tengo una pareja hombre, tengo una colega, son profesoras. Y tienen una historia sentimental. Y trabajando en colegio ha sido también complicado para ella entender. Se supone que en un colegio o en un ámbito de educación debería ser más abierto este concepto. ¿Qué se le puede decir a una persona, a una mujer que tiene una pareja, obviamente al mismo sexo? ¿Cómo se pueden orientar en términos de su trabajo, de lo que hacen diariamente en la sociedad, sin vivir tanto la discriminación? Obviamente ha cambiado, me dice ella. Sí. Bueno, yo creo que es importante destacar que la vida personal debe ser resguardada como vida personal, en el sentido de que lo que yo hago en mi vida personal no debería por qué afectar mi trabajo, ¿cierto? Son aspectos de la vida distintos y por ende no deberían interferir entre ellos. No obstante, sabemos que en la realidad, en esta sociedad y sobre todo en ambientes mucho más conservadores, podría tener algún tipo de injerencia. Bueno, ahí hablamos de discriminación o violencia de género, si es que en contexto laboral, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo claro y entenderlo como tal. O sea, si yo en mi trabajo estoy siendo acosada de algún modo por mi elección, con quien comparto mi vida sentimental y sexual, bueno, eso es una discriminación y eso es violencia. Y hay que tratarlo y trabajarlo como tal. ¿Ya? Eso no se puede enmascarar, no se puede maquillar, porque eso es. Entonces, desde ahí, la invitación es acérquese a algún lugar de denuncia. Puede ser incluso el mismo esta inspección del trabajo, porque eso se denuncia. ¿Ya? Insisto que es una elección personal y mis decisiones personales no tienen injerencia en mi mundo laboral, si es que no lo afecta. Cuéntame, ya para ir cerrando este tema, ¿qué servicios brinda el Centro de la Mujer Cordillera, estimadas amigas que nos escuchan, que están con nosotros el día de hoy? Bueno, el Centro de la Mujer Cordillera, como hemos conversado, trabaja con mujeres que viven violencia en contexto de pareja o expareja. Ahora, en la temática de género, tenemos también con nosotros el programa de prevención de violencias que trabaja con las violencias de género. Desde ahí tenemos cursos, capacitaciones, sensibilizaciones y talleres de difusión en torno a las temáticas. Si alguien está interesado en conocer un poco más sobre estereotipos, sobre género, sobre roles, sobre violencias y temas relacionados, contáctese con nosotros a los números 22-35-28-407 o el 22-35-28-419. para que podamos entregarle mayor información y pueda participar de estas instancias de información, diálogo y reflexión. Sí, y si le interesó algún curso, charla, capacitación o quiere tener más información referente a lo que puede entregar el programa de prevención en violencia contra las mujeres, puede escribirnos al correo prevencionbcmcordillera@gmail.com. Bueno, estamos muy agradecidos que hayan venido. ¿Cómo se sintieron una vez más en su casa radial? Oh, muy bien, muy muchas cómoda. Gracias. Ah, muchas gracias. Sí, se muchas dan gracias. Unas verdaderas charlas. Mi amiga Adriana Santander la tengo publicada en diferentes lugares y estos espacios nos sirven también para poder visibilizar estas temáticas, por ejemplo, en la noche. De repente he tirado este programa a la 1, a las 2 de la mañana y hay gente, ¡ay, qué bueno el programa! Quiero hablar con ella. ¿Alguna página del centro? No, no contamos con página. Lo que sí tenemos atenciones que son presenciales, telefónica y por correo electrónico. Si quieren les puedo dejar el correo electrónico. Sí, por supuesto. Es de Daniela, ¿no? santander@interior.gov.cl. Si tú quieres, Juan Carlos, lo puedes dejar en la página de la radio para que nos puedan escribir si alguien está interesado. ¿Me lo podrías repetir, por favor? De Santander. De Santander. @interior. Ya. .gov. Interior. Ese gov es con B corta. B alta. B alta, ya. .cl. Perfecto. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, gracias a ti. Por ejemplo, colega o profesor y yo mismo, si yo quisiera hacer un curso, capacitación en tema de educación para evitar la violencia de género, ¿dónde lo hago? ¿Cómo me inscribo? Al correo también, al serio? Correo prevencionbcmcordillera@gmail.com o al correo que te acaba de dar Daniela. También puedes escribirnos ahí y Daniela también nos socializa esa información a nosotros. ¿Y esto tiene algún costo? No, es totalmente gratuito. Perfecto. Ya que pertenece, es un programa del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Sí, señalar que las capacitaciones son certificadas. Exactamente. Perfecto, sí, me sirve después para... El currículum. Uno, y bueno, lo que pasa es que yo hago constantemente cursos online, ¿cierto? Hago clases de diferentes temáticas en el área que manejo yo, que es el marketing, el desarrollo digital, el emprendimiento digital, y también como profesor y coach educacional. Me han pedido harto estas temáticas. Obviamente no soy un especialista en el tema, pero puedo visibilizar los contenidos, sí, más importantes, sí. Y como tengo esta radio, tengo otros medios de comunicación, mucha gente nos sigue, si no, a mí sigue en mis redes, en mi trabajo. Entonces ven a darte una charla a La Serena, por ejemplo, a Vicuña. Me he dado cuenta que en territorios muy apartados de nuestro país la necesidad es tremenda. Por ejemplo, aquí al lado en Pirque, es distinto a este Puente Alto. Hay mucha violencia hacia las niñas en el ámbito físico, sexual. Me ha tocado vivir casos tremendos y uno no sabe qué hacer. Por ejemplo, ya, ¿qué haces tú cuando la mamá trabaja en la noche y se queda con el padrastro? Ustedes saben lo que pasa a una niña de 13 años. Tío, estaba jugando el papá y la mamá. ¿Qué hace un profesor en esos casos? ¿A dónde orienta esa información? ¿Me entiendes? Me imagino que tú ves 20 veces más temas que yo. Pero es lo que ocurre. Y la cantidad de gente que me llama después de estos programas es tremendo. Así que muchas gracias a ustedes por venir. Gracias, gracias a ti. Gracias, amiga. Muy amable, ¿eh?